Y ahora sí vamos a saludarla a Luciana de Michelis, que está del otro lado de la línea. Luciana, buenas noches, ¿cómo andás? Hola. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo ¿Qué bien? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Recién salía de una obra de teatro. Actué. Sí, actuaste ahí en el TAE, ¿no? Actué en la TAE. Hay como toda una cuestión con la gente que dice el TAE y la gente que dice la TAE. Por lo general le decimos la TAE, pero está bien el TAE también, lo aceptamos, no hay ningún problema. Bueno, contá un poco de qué se trata, ya que estamos. La obra se llama T4. La directora la llama como una comedia horribilis, esa es su descripción de lo que sería T4. Vamos a estar haciendo funciones jueves, viernes, sábado y domingo, y la verdad que la obra es un delirio. Yo básicamente estoy como uno de los guardias de seguridad, tengo un rol bastante similar quizás a lo que hago todos los días, que es sacar fotos y filmar, estoy como haciendo eso, ese personaje. Mira. Así que bueno, después me encantaría que pudieran venir a ver la obra. Estamos, bueno, esos días en el primer subsuelo ahí del Teatro Argentino. ¿Y a qué hora es? A las 20, a las 8, a las 8 de la noche. Bien. ¿Y cómo le fue hoy? Muy bien, la verdad que fue una función muy linda, fueron bastante personas. Yo pude filmar, estuve filmando toda la obra de corrido. Y la verdad que las caras de la gente es alucinante. Porque no es una obra de teatro, digamos, donde es un teatro de italiana, ¿viste? La gente está por todo el espacio, distribuida. No sé si alguna vez fueron al espacio de la TAE. No. Pero es como una suerte de búnker subterráneo. mucho cemento, como es el Teatro Argentino. Claro. Esa estructura bien brutalista, ¿viste? Hermoso. Bueno, es un espacio recuperado. Es un espacio que antes no había nada, como hay muchísimos ahí en el teatro que están sin utilizar. Pero bueno, justamente lo que hicieron los directores hace unos años fue armar una escuela. Así que, nada, lo estamos moviendo ahí el espacio. Bueno, Lu, nosotros te llamamos porque estábamos hablando un poco de la generación de bandas que vino del 2014 para acá, sobre todo. Muchas de las cuales han pasado por tu lente, digamos. Recién venimos de escuchar Fuzz de Ley, que vos hiciste la tapa de otro disco que yo estaba recomendando fuera del aire, que es el de Fran Formica. Sí. Y bueno, también has fotografiado Un Planeta, Peces Raros. Y bueno, siempre ahí andás por la noche con tu cámara registrando un poco en la escena de ahora, que por ahí en otro momento la fotografiaba otra gente, digamos, Martín Bonetto, Ariel Valeri, por llamar a algunos. Ajá. Pero me parecía interesante hablar con vos porque, bueno, un poco yo, que ya no salgo tanto como antes, un poco veo la noche a través del lente tuyo. Para empezar, ¿cómo empezaste vos con la fotografía y puntualmente cómo te interesaste por fotografiar bandas? A ver, yo empecé cubriendo a una banda que se llamaba Apio Agrio, que me invitó un amigo mío que se llamaba Agustín Aguilar Tau. Agustín, nada, me fogoneó mucho, yo me había comprado la cámara hacía muy poco tiempo, eso fue en 2010, y fue el primer recital de su banda y fue el primer recital que yo cubrí. Y la verdad que, nada, a partir de ahí no paré. A partir de 2015 tuve como ahí capaz un incremento, si querés, de las coberturas, y por eso también como que en los últimos años empezó como a hablar un poco de que yo soy fotógrafa de bandas. En algún punto a mí me parece como muy muy loco todavía, no me cuesta calzarme la camiseta porque para mí ya es algo como cotidiano, viste, todos los fines de semana estoy haciendo alguna cobertura, y viste que capaz en la vorágine de lo que sería nada, lo cotidiano, lo contemporáneo, nada, se termina como acostumbrando un poco a que eso sea así. Pero sí, es cierto, o sea, hubo una nueva generación de bandas que ya podemos como distinguir más o menos cuáles son. Yo sumaría a la lista de bandas que tenés ahí, a Laika Perra Rusa. Justamente ahora estoy en la casa de Guido, el cantante. Así que sí, estamos acá, estamos dando cursos. Ah, por eso lo decís, porque si no te sacaban de la casa. Claro. ¿Cómo? No escuché, perdón. Que lo nombrás por eso, porque estás en la casa. No, pero más allá de eso, que Laika Perra Rusa no nos podemos olvidar tampoco. Estuvieron tocando la semana pasada acá en la radio. Si está Juan Badini, le mandamos un saludo. Bueno, después le voy a mandar. Así que, no, bueno, eso, básicamente, no, es como que ya se convirtió en una parte de mi vida, básicamente, estar formando parte de ese grupo. La verdad que yo creo que la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto, te diría incluso que no lo elegimos en algún punto, como que las cosas se fueron dando de esa forma. Después está bueno, me parece a mí, como el cauce que uno le da a esa forma, ¿no? Como uno va seleccionando las imágenes, uno las puede ir laburando. Claro, una suerte de archivo. Claro, hay un... Bueno, está tu perfil de Instagram que se llama Archivo de Michelis, ¿no? Sí, eso lo empecé hace poco porque me pasó que también yo estoy produciendo imágenes un poco más personales. Yo como que también estuve estudiando en algunos cursos con Leandro Torres, Atauso Pérez Aznar, fotógrafos que capaz van más por el lado de la fotografía de autor. Y aunque me parece que es obvio de que mis fotos tienen una beta recontra autoral, y me parece a mí que sí, soy la única persona que puede sacar esas imágenes. Me parecía también que en algún punto como que mi archivo de registros merecía como otro espacio, ¿no? Como poder diferenciarlo y poder también darme yo más libertad, me parece a mí, como en las imágenes que estoy produciendo de manera más personal. Sí, eso... Muchos amigos me dijeron que eso estaba muy mal y que marketineramente está... Es cualquiera hacer dos Instagram, pero yo no los escuché y me chupo un huevo, así que arme el archivo. Está muy bien. Obvio, está obvio. Muy bien. Bueno, ahí se pueden ver algunas de tus imágenes que, bueno, yo solamente siendo espectador, digo, de un tiempo a esta parte hay como un estilo tuyo que yo ya reconozco, sobre todo en el uso por ahí de luces así bastante como duras, que es bastante como personal tuyo, sobre todo en las fotos de bandas, ¿no? Pero sí, además, sí. Esto de... Últimamente también haces mucho retrato del público que va a esos lugares. ¿De dónde sacaste esa línea, digamos, de estos cursos? ¿O qué fotógrafos, digamos, a nivel global te interesan o te parecen interesantes muchísimo. Para seguir la Mirá, línea? O sea, uno de los primeros fotógrafos que yo empecé a mirar cuando era más chica es Alex Ott, y hasta el día de hoy todavía no encontré otro que me pegue tan hasta la médula como ese tipo. Es estadounidense. Después, qué sé yo, a nivel nacional, Tati Hafford, Leo Vaca, bueno, también a nivel local. No sé, hay un montón de fotógrafos que me parece a mí que influenciaron un poco la mirada. Pero también, qué sé yo, me parece a mí que en los últimos años intenté, no te digo encontrarle como, o sea, encontrarle mi mirada, porque es cierto que todos estamos como influenciados por un montón de cosas. Pero bueno, hice mi esfuerzo, ¿no? Que te pregunten a veces qué fotógrafos son los que te influenciaron, a veces es como que te pregunten qué bandos escuchás, es como muy, muy, muy grande para mí la pregunta, pero sí, o sea, si tuviera que nombrar uno solo, puede ser que pueda decir, no sé, Alex Ott. A mí Alex Ott es como uno de los fotógrafos que más me gustan en el cosmos. Y además de las fotos, de las coberturas, digamos, ya de un tiempo a esta parte empezaste como a producir, digamos, tapas de discos, fotos, digamos, como de gacetilla, podamos decirle, digamos, donde las bandas, donde los miembros de las bandas, bueno, se monta un set, hay una idea detrás de eso. Sí. ¿Cómo te empezaste a animar por ese lado y cómo decodificás a cada grupo para la imagen que ellos quieren mostrar y que vos querés mostrar? Por lo general nos vamos juntando, vamos hablando un poco de cuáles son las líneas del disco. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes usaron Fuzz de Ley hace un ratito, que estaba escuchando que tenían caída libre de cortina ahí. Uh-huh. Mirá, nos vamos juntando, vamos como charlándolo. Yo por lo general tengo mucho respeto en lo que sería la imagen del otro, porque comprendo de que eso es así, en definitiva. No creo en esa visión de el artista que produce imagen y que no escucha, digamos, lo que sus compañeros, porque en definitiva los músicos para mí son compañeros, tienen para decir, ¿no? A mí me gusta escuchar eso que tienen para contar e intentar decodificarlo. No me interesa, sinceramente, hacer como mi mirada por sobre todo, y esta es mi tapa, o estas son mis fotos y ya está. Obviamente después quizá hay como un intercambio en el cual, por lo general, la verdad que los músicos siempre tienen como mucha buena onda conmigo, no tienen tampoco muchas mañas y por lo general les gusta, ¿no? Pero bueno, me parece a mí que es eso, que es como un intercambio, que no podés tampoco imponerte. Por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, Caída Libre fue resultado de millones de juntadas. La mitad de ese videoclip lo editó Alejo Klimavicius, el cantante de Fuzz de Ley, que Alejo tiene un criterio increíble. De hecho, ahora está haciendo la edición de las imágenes que yo le paso. Nada, me parece muy interesante también eso, como buscarle otra vuelta, no quedarse también con que vos sos como la figura y que los demás, viste, tienen que estar como, no sé, a tu merced de lo que vos considerás como artista, lo que tiene que ser su propia imagen, ¿no? Me parece a mí que el músico tiene que considerarse también a sí mismo como un artista y por ende aprovechar justamente cómo puede trabajar esas imágenes, ¿no? Me parece a mí que esa devolución que tuvimos ahí con Alejo fue muy rica. El videoclip fue básicamente un conjunto de imágenes que fuimos charlando a lo largo de semanas y semanas y que resolvimos en dos jornadas de rodaje y millones de noches, creo que fueron dos semanas de juntarnos todos los días a editar para poder largarlo. Hay uno de Nave que también produjiste, ¿o no? Sí, el de Nave lo filmamos ahí en la escuela, en la TAE. Estuvo buenísimo, la verdad que el de Nave también fue como una experiencia hermosa, fue mucho más resolutivo que el video de Fus de Ley, fue como más directo, también fue ya como el segundo videoclip que yo dirigía, entonces estaba como mucho más canchera, también como en las órdenes que tenía que dar o en cómo dirigirme a las personas, cómo, viste, hacer que el otro te entienda, cómo mejorar la comunicación en algún punto. Y la preproducción y cómo son los roles. Yo no estudié cine, estudié periodismo, así que imagínate que, nada, o sea, hay un montón de cosas que me tuve que sentar a aprender de cómo se maneja el mundillo de lo que sería la industria del cine o la filmación, más allá de que yo vengo, también tengo una parte muy importante de mi vida, que es la imagen, básicamente. Es cierto que en periodismo no aprendí demasiado, en audio 1, audio 2, audio 3, no sé, acá tenemos gente de periodismo. Sí, no, ninguno hemos aprendido mucho. Nadie aprendió nada en periodismo, en esas materias, nadie aprendió nada. Hay que decirlo, porque están muy mal dadas. Bueno, pero por lo menos aprendieron que ahí no aprendieron nada y que tenían que ir a buscar otro lado. Solo sé que sí, no sé nada. Igual yo no me arrepiento tampoco de haber sido comunicación, me parece a mí que es una carrera riquísima, que tiene un montón de cosas para ofrecer. Y que donde pula tres cosas puede llegar a ser una bomba. Y de hecho creo que hay muchos alumnos que lo han sabido aprovechar. Pero bueno, es cierto de que sí, de que somos muchos ahí en la facultad y no se puede tampoco. Porque eso pasa en todas las carreras. Sí, yo en audio la verdad que no en mi experiencia personal no aprendí nada. Encima yo agarré la transición, hacíamos con VHS, o sea, era una cosa. Claro. Pero bueno. Sí, por ahora estaba buenísimo, pero no estuvo buenísimo. La verdad que un garrón, ¿viste? Sí, sí, no, porque no era para el lado de... Porque hoy dicen, VHS, que hacían video arte. No. Claro. Claro. VHS, sí, horrible. No, recién tengo algunos amigos que, por ejemplo, tuvieron, no sé, creo que hubo una cátedra 2 de audio 3 donde apareció Manke La Banca, que es un gran director de videoclips. Sí. Manke, lo amo. Gran músico también, soy fanática, nunca fui a Manke. No, ahí Manke dio vuelta todo y amigos que estuvieron en las materias me dijeron que estuvo buenísimo. Pero antes que eso no escuché nunca a nadie que diga que haya estado bueno. Che, Lu, que... ¿y a vos te parece que, digamos, esta generación, digamos, tiene una preocupación y una atención más grande sobre la cuestión de la imagen que la anterior, o te parece una forma distinta de pensar la imagen? Me parece a mí que sí, o sea, están poniendo muchísimas más fichas que antes ahí. O sea, antes ni siquiera se lo preguntaban, creo. Ajá. Igual sigue habiendo músicos que piensan que, nada, Arctic Monkeys, viste, en 2005, en el suelo, no sé, remera negra, pantalones negros y salen a tocar y ya está. Pero me parece a mí que las propuestas más interesantes son las que consideran como al escenario como, nada, como una imagen misma. O sea, si no le das una vuelta, siempre la historia, me parece a mí, de lo que va a ser la música va a ser muy parecida. Es como que vamos a ir a pura vida, vamos a tomar un montón de birra, nos vamos a volver a casa. Eso va a ser así. Y como que estamos muy preocupados por el sonido. Claro, estamos muy preocupados por el sonido, que está buenísimo, porque me parece a mí que es la parte en la que se tienen que más que preocupar, porque son músicos claramente. Pero después ir a ver una buena experiencia inmersiva, ir a ver una propuesta que sea un poco más innovadora. No sé, me parece a mí que las bandas tienen mucho que aprender del teatro, tienen mucho que aprender del acto escénico, de la performance. Si no se empiezan a abrir a eso, que ya creo que hay muchas bandas que lo hacen, se van a quedar como en algo muy chato. Que yo, por ejemplo, Louta, que todo el mundo estaba como, Louta, no. Y hay gente que te dice, no, Louta, no. Es simplemente un show y nada más, y la música no importa, y como que, no sé, lo bardean por ese lado, y para mí está buenísimo lo que hace el tipo, o sea, es una bomba. No sé, me parece a mí que tienen mucho que aprender los músicos de tipo de shows.